Hago un cambio de frente rapidito porque lo tengo por aquel carril a Milton Monteiro, que nos trae el reporte del Mundial de Clubes de Fútbol. ¿Qué haces, Milton? ¿Cómo está ese recreo? Hola, Juan Pablo, ¿todo bien? Bueno. Y aprovecho para también saludar a toda la audiencia, ¿no? Más vale, sí, estamos acá. Y no te olvides de Juani de Pián, por supuesto. Sí, ¿todo bien, Juani? ¿Todo bien, y vos? Todo bien. Buenísimo. Bueno. Bueno, vengo con muchas noticias, ya que pasaron, hubo grandes partidos. Para empezar, el grupo B clasificaron Botafogo como segundo y PSG como primero, tras empatar en puntos 6 cada uno. Bien, afuera el Atlético Madrid. ¡Afuera! Afuera el Atlético Madrid, sí, correcto. Bien, ¿qué más? Y por el grupo A clasificaron Inter Miami como segundo y Palmeiras como primero, tras también empatar con 4 puntos cada uno. Quedó afuera el Porto, que fue una sorpresa, sorpresivamente. Uh-huh. Sí, claro, un europeo afuera. Bien. El segundo europeo afuera, claro, mejor dicho. Otro, sí. Claro. Otro más. El partido Inter-Miami-Palmeiras fue un partidazo, empataron 2-2. Suárez hizo un gol y una asistencia. El primer gol lo hace Tadeo Allende y el segundo lo hace el propio Luis Suárez. Mientras que en el Al-Ahly Porto empataron 4-4 en un también otro partidazo, el primer 4-4 del Mundial. Tremendo, no sabía, mira, no estaba ni enterado. 4-4, se mataron 4-4. A goles. 4-4. Bien. Empate, se quedaron a goles. Y también por el Atlético de Madrid, Botafogo gana el Atlético de Madrid 1-0. ¿Y quién hace el gol? Es Griezmann, que hace un gol después de 18 partidos. ¿Qué le pasaba? Siendo suplente, lesiones, uh-huh. Estamos contentos obviamente por él. Bueno. Bien, o sea que el Atlético ganó pero quedó fuera. Sí, el Atlético ganó y quedó fuera por diferencia de gol. Mirá. Claro, lo mató haber perdido el primer partido. Sí. Y ahora atentos porque está Inter Miami, PSG, que se vuelven a ver las caras. Messi se vuelve a ver las caras con sus ex compañeros. Ah, ese es el partido, ese es el partido de por octavos de final. ¿Por octavos? Por octavos de final. Miró. Y después el duelo de brasileños, Botafogo y Palmeiras. Ah, qué lástima que se junten ahí. Sí. ¿Qué, sos brasilero, Juani? No soy brasilero, pero prefiero que gane un equipo brasilero y no un equipo. Ah, sos brasilero. Un equipo latinoamericano y no un equipo europeo. La verdad que antes que gane Simeone, claro, abrazando dando un beso a Milei, prefiero que gane un Botafogo o un coso. Está bien, que son dueños, dueños de todo allá. Y bueno, ¿y qué va a ser? Son clubes privados. Y bueno, está bien. ¿Qué más? Y hoy juega Boquita. Boquita a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde. Y sin Edison Costa, tras ser detenido en Estados Unidos, en la salida de un boliche. Me está jodiendo. No estaba lesionado. No, última hora. ¿Lo detuvieron a la salida de un boliche? Lo detuvieron a la salida de un boliche por pelear. ¿No es fake? No es fake, es 100% confirmado. Pero mirá vos, con todo el quilombo. Mirá, hicieron un quilombo, vaya, bárbaro. No tenía, aclaremos, Ayrton Costa no tenía la visa para entrar a Estados Unidos, hicieron todo un tejimaneje para que pudiera ingresar. Claro. La gastó, jugó, sí, la verdad. Muy que, bien, el muy mejor bien, jugador de Boca. Sí, uno de los mejores. Y ahora esta, bueno. Pero se había lesionado, decían que no iba, sí, iba a jugar. Sí, no iba a jugar, capaz que por eso salió de joda ahí. Claro. Mirá vos. Y el otro que definitivamente está fuera de Boca es Marcos Rojo. Sí, claro, bueno, sí. Hace rato. Marcos Rojo se fue. Que se ríe ahora, dale. Claro, anda reíte, trará. Bueno. ¿Y cuánto? O sea, escucha, Boca tiene que meter muchos goles hoy. Sí, tiene que meter 7. Si mete 7 y pierde el Benfica, está completamente adentro. Claro, necesita sí o sí que el Bayern le gane al Benfica, claro. Además de la cantidad de goles que tiene que hacer. Así que, Milton, está fuera Boca, ¿o no? No, si el Bayern tiene un gran equipo, a no ser que haya algo raro, creo que tendría que ganar el Bayern. Algo raro sería que van a arreglar el empate. Denunciemos corrupción. Claro. No, todavía no, porque todavía no pasó. Ah, bueno, pero va a pasar seguramente. Sí. Quiere que vayan los europeos, no nos quieren a los americanos. Y por los últimos partidos le estamos ganando siempre a los europeos. Sí, claro. Bien. Bueno, ¿no juega Boca nada más hoy a la noche? No, a las 4 de la tarde juegan los dos partidos de manera paralela. Ah, juega Boca y claro. Está bien. Bien, ¿qué más? Y después, y mañana, atención, porque mañana también a las 10 de la noche juega Inter-River. Un gran partido. Inter de Milán. Claro. Inter de Milán, sí. Sí. Y River tiene que medio que está obligado a ganar también, ¿no? Para clasificar. Y también está obligado a ganar, a no ser que el Monterrey pierda o empate con el... Perdón, no obligado a ganar, obligado a no perder, eso claro. Que sé. Sí. Obligado a no perder, claro, sí. Mejor dicho. Sí, sí, bien. Bueno. Y hasta acá son todas las noticias de hoy. Bueno, perfecto, Milton. Impresionante con la noticia de, que de me, Costa. De Costa. Nos dejaste de cara, como se decía en algunos. No lo puedo creer. Che, Milton, gracias. Si querés agregar algo más y volvete a clase rápido, dale. No, nada para agregar, solamente eso. Bueno, un abrazo. Gracias, chau, nos vemos. Gracias a vos, Milton Monteiro, nuestro cronista exclusivo del Mundial de Clubes de Fútbol.